Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca andina, nosotros en FM Alas estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Es un gusto estar con ustedes para compartir este ratito de radio que tenemos. Saludamos a todos, esperemos que nos dejen el espacio necesario como para acomodarnos en algún rinconcito de su casa. O simplemente sentarnos al lado de algún colectivo, un taxi, o simplemente de acompañarlos en el viaje. Eso sería para nosotros lo mejor, saber que estamos haciendo de su compañía y que tratamos de que sea grata. Pasos del hombre. El hombre caminaba por el sueño, pero no por el propio, caminaba por el sueño de los otros. Pongamos que de una infancia cualquiera le llegaron unos ojos azules y una sonrisa de burla prematura. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Desde dónde? Imposible saberlo, ni siquiera imaginarlo. O pongamos que en una playa poco menos que desierta, un hombre y una mujer, desnudos como el cielo, hacían un amor que era exclusivo. El hombre intuyó que algún día, pero mientras tanto contempló el agua, que de a rato quedaba casi inmóvil. Sabía que era salada, lo sentía en los labios, en la lengua, en la garganta. Y que estaba viva porque los peces saltaban para aleluya bucanal de las gaviotas. Nunca pensó que lo traicionaran. Y ocurrió, sin embargo, sintió que el corazón o el hígado o el estómago se le habían encogido. Se quedó con la infamia en las manos vacías, como si el tiempo lo desconociera. Más aún, como si el tiempo lo cegara. Por suerte, el amor borró las traiciones, llenó los días y organizó el disfrute. Decidió entonces caminar por ese sueño ajeno, que de tan ajeno se le volvió propio. Y se encontró con que el paisaje había cambiado, que en el alma le habían nacido luciernas, claraboyas, y que las rebanadas de la soledad ya no la herían. Recordó el alerta de Cernuda. ¿Además va el amor cuando se olvida? Y presintió que acaso se insertara en un sueño. Vaya a saber cuál. Después de todo, los amores olvidados son pesadillas dulces. Así, hora tras hora, día tras día, los pasos del hombre lo fueron acercando a la armonía final de la memoria. El espejo le devolvió canas y arrugas, ceños y orejas, ojos grises de desconcierto, pero también un halo de esperanza. Y bueno, decidió afiliarse a ese fulgor mínimo y con él se abrió paso en la maleza. convencido de que ahí nomás empezaba el futuro. Y así era. Mario Benedetti. A mi sombra, a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reír es ver los llantos como mi llanto, y he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más. Se cae el porvenir a cualquier selva del mundo, a cualquier calle. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, por cualquier hombre. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Los jueves. A partir de las 20 horas. Por FM Alas. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Aquí estoy con Lorena. Y con que, Juan. Bueno, está siempre ella, un poco para mejorar el programa. Sí. Y como cada jueves, si estoy yo, está usted. Claro. Y si estamos nosotros dos, ¿quién más está con nosotros? Claro. ¿Quién es ella? Tati está con nosotros también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? Bien. Se escucha medio... Se escucha bajito. Como que está en el pozo por ahí. A ver ahí. Ahí está bien. Porque yo tengo que manejar mi micrófono de este lado, le cuento a la audiencia un poco, porque no es tan fácil. No, yo no me escucho si no me pongo los auriculares, si no me pongo la radio, hago todo un sistema de vuelta para que yo pueda escucharme y que no rompa todo. Claro. Bueno, yo estoy muy bien. Acá, haciendo cositas nuevas de radio también. Qué bueno. Sí, a ver si puedo hacernos sonar por internet. Ah, bien. Voy a intentar, a ver, revisar ahí. Bien, bien, bien. Ténganme fe. No, pero claro, sí, ponemos todo, sí. Nuestro Nehuen. Por supuesto que sí. Que... Para que se... Porque hay gente que está reclamando, ¿viste? Claro, está, y está muy bien porque nos comprometemos. Exacto. ¿Ustedes cómo están? Nosotros muy bien, por suerte bien. ¿Y usted cómo anda, Lore? Perfecto, pero ¿sí? De maravilla el día de hoy. Eso es... La lluvia me ha lavado todas las cosas que, no sé... Qué cosa maravillosa. A mí, yo siempre le digo a la gente de acá, yo como que recién llegué, ¿viste? Pero bueno, hace un montón de años que vivo ya acá. Pero me gusta la lluvia bolsonera, no esa lluvia con viento, que esa es de otro lugar. La lluvia bolsonera es, no hay viento y te llueve así como cuando te metes a la ducha, ¿viste? Oh, es fantástico, salir así y decir, bueno, que esta es una lluvia placentera, es la que te llena de, no sé, te cae algo rico. Es linda, linda la lluvia. ¿Cómo estarán ya los amigos prendidos ahí al programa? Que bueno, hay gente que estaba ahí. Ahí hay prendida, uno. Ahí sonó. Y como recién decías, ¿qué pasa que no los escuchamos? Así que bueno, ahí Tati está haciendo, tocando botones. Silencio, teléfono. tocando ahí algunos botones para a ver si se logra salir por internet. Sí, estamos teniendo dificultades técnicas ahí. Y bueno, que bueno, por allí están fuera de nuestro alcance. Pero nosotros sabemos que Tati tiene magia en sus manos y alguna cosa va a ser. Y a lo mejor podemos llegar a salir por internet. Uy, sigue intentándolo, si no cualquier cosa nosotros le vamos a mandar un mensajito para aquellos que están lejos, que están por allí, que no escuchan siempre por internet. Como en el caso de mi hermana en Santiago del Estero. Sí, me quiero ir a Santiago del Estero. En San Juan, que bueno, nos escuchan siempre y bueno, están en este momento con esa dificultad que no estamos saliendo por internet. Sí, y a los amigos, bueno, de Viedma, los que nos suelen escuchar en vivo y en directo, tienen la posibilidad de escuchar igualmente el programa el sábado. Mario Parada, de Esquel, otro que también nos escucha, y bueno, también está. No nos está escuchando. No. Así ahí. Que. Pero tengamos fe, como siempre. Recién empieza, como usted dijo, la tarde, recién se está haciendo noche. ¿Quién dice? Por ahí. Que empiezan a salir las estrellas y se solucionan. Y la estrella, viste que la estrella como el sol siempre está. Así es, así que vamos a ver qué pasa. Lo veo muy sonriente. No me mira, me mira como diciendo, ¿qué onda? No le voy a discutir porque es muy... El sol siempre está. Siempre está. Bueno, una cosa importante que todo aquello que me saludaron por mi cumpleaños, le agradezco a todos y a toditos. Solo falta que llamen y con regalito... No, perdón, no tenía que decirlo, pero bueno, muchas gracias por los saludos. ¿Tenían un saludito ahí o no? Hay un de la gente que nos escucha allá lejos. Sí. ¿Cómo se llama? Un audio de feliz cumpleaños. A ver si se puede escuchar. Hola, abuelo. Vamos a cantarte feliz cumple. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, abuelo Juan. Que lo cumpla feliz. ¡Bravo! ¿Qué tal? Así nomás, ¿viste? Bueno. Bueno, espero que la pases lindo, que recibas muchos mimos. Regalos. Regalos. Y regalos. Regalos. Regalos. Bueno, así que estamos haciéndoles. Vamos a cantarte feliz. No, ya está, ya lo conté. Le estamos haciendo a través de ese mensajito. Los amigos están enterando algunos de que hoy es su cumpleaños. Sí, mis amigos ya se enteraron. Que ustedes de así como de época, así cuando empieza la primavera, del renovar, así que la vida. ¿Qué fecha que... Que eligió mi madre. Que ha elegido la vida para que usted venga. Sí, como fecha, siempre digo, en esta fecha nacen siempre las personas. Como, diga, diga. Como ya. Uno. Como, menos mal que como usted nomás. Sí. No, lo que te decía es que los amigos saben que hoy es mi cumpleaños, así que gracias a todos los que me saludaron. Bueno, y algunos radios participantes que... Que recién se enteran a lo mejor, pero bueno, son agradecidos sus saludos. Estarán ahí. Los mensajes que le van a ir llegarán. Le tengo que mandar un saludo a Cristina, que está cumpleaños también. Hoy cumpleaños Cristina. Tenía preparadita así un temita de cumple feliz, pero para más luego, para que después se lo baile el cumple feliz con su compañero. Ah, mira. Pero más luego. Ahora más es para que lo baile usted. Bueno, ahora si es tan amable me pasa los números de teléfono, sería genial, porque la gente lo está pidiendo. Está bien que no nos escuchan por internet, pero por ahí pueden mandar ahí. Mensaje por teléfono. Bien, pueden llamar al 4493-150, uno de los números de la radio. El otro es al 2944-802315. Y más luego pasamos a otros numeritos. ¿O quiere todos los números? No, muchos números no, porque claro, viste que... Vamos a enredar, va a terminar llamando a alguien a la vecina, equivocado, y después... No, eso sí que no. ¿Cómo explicamos que le erró de número? Los números más conocidos, que son estos de la radio, ¿no? Sí, que la gente ya, mucha gente ya lo conoce, tiene ganas de llamar. Y si tiene alguna cosa que se está por hacer y que nosotros no nos hemos enterado, por ejemplo, no sé, alguna... Alguna actividad que necesiten que se sepa. Más luego vamos a ver si podemos comunicarnos con una acá con una señora, a ver que nos comente un poco de una actividad que está para realizar acá en la comarca. Ajá. Nos contará, nos bueno. Iremos enterando usted, yo y eso, ella nos dirá de qué trata, si logramos luego una comunicación. Yo quiero saber cómo va Jack. Casi terminando su día de un añito más. ¿Cómo lo has estado tratando el día de hoy? Vos sabés que yo soy de las personas... Bueno, soy raro de siempre, pero nací raro y seguiré raro. Porque los cumpleaños, mis cumpleaños, por ejemplo, tengo recuerdo de festejarlo así con torta, chocolate y todo eso cuando era chico, digamos. Iba a la escuela todavía, pero después de grande muy pocos fueron los cumpleaños festejados, digamos. Sí, una cosita así por ahí muy simple, pero no así con amigos ni nada. Un compartir muy íntimo. Sí, en la muy familia. Íntimo, sí, a veces con mis hijos y así nomás, chiquito. Uh-huh. Y cuando antes de tener hijo, por ejemplo, casi nunca. Pasaba, en muchos casos pasaba desapercibido mi cumpleaños, así que como que y recién me estoy acostumbrando ahora con los mimos de los cumpleaños. Lo que son los cumpleaños, lo que tienen es eso, es un día de mimos, ¿no? Y yo ahora por ejemplo que estoy acá me siento súper feliz porque no solamente me saludan por los cumpleaños, por mi cumpleaños, sino que además tengo el mimo que no se compara con nadie, que es el mismo de mi mamá. Así que con eso estoy, pero más que feliz. Mejor regalo que eso. Claro, ¿no? Claro. Compartir. Y mi vieja, por más que los años que tiene, se desvive por hacer algo. Así que eso es, no tiene precio. Así que, bien, lindo. Qué bueno, hermoso. Qué bueno. Entonces, yo le elegí un temita ahí de cumple feliz, pero para que usted lo baile. ¡Opa! Bueno. Yo calculo que le va a gustar el tema, lo va a querer bailar. Ahí abre la puerta y sale a bailar. Bueno. Y todo otro cumpleañero que esté, préndase a bailarlo. Claro. Saludo, aparte, tiene su cuestión personalizada acá para Juan, pero todo aquel que está cumpliendo año el día de hoy, siéntase saludado por acá, por Entre Amigos. Y después para Cris le busqué otro temita de cumple feliz para que lo baile con su compañero. Ah, está regalera hoy. Sí, claro. Van a escuchar dos veces, sí, los cumple feliz, pero para que esto de personalizados el tema del cumple feliz. Bien. escuchamos, se prepara y lo baila. Sí, lo baila. Baila el cumple feliz de Tupay, por Tupay. Entre amigos. ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos cada jueves. Por FM Alas, Comunitaria del Bolsón. Gracias, muchas gracias. ¿Se bailó? Sí, bailó. Vale, sí, sí. Yo sé que le iba a gustar el tema. Así es. Musical. Mientras escuchábamos La cuequita del feliz cumpleaños. Sí, que está ahí, lo veo un poco cansado. No me diga que estuvo cumpliendo años, que lo veo ahí cansado. Mire, le mandaron un saludo. A ver. Dice, para Juan, en el día de su cumple, deseo que estas gotitas de agua bendigan ese ser especial que es. Ahora, acompañado por un ser maravilloso. Por un maravilloso sol. Abrazo inmenso. Y espera, dice, le envío otra versión de Feliz Cumple con punteo de guitarra, con todo mi cariño. Escuche, que... Que los cumplas feliz. mi despertar. Pero la muchas gracias. Adrián, ¿qué tal? ¿Quién la es? Guitarra y ¿quién cantando. Es Mimi. Le ha Mimi, mandado gracias, feliz Mimi, cumple, gracias. Muchas gracias. Y le ha mandado un audio que ella hizo el punteo de guitarra y le cantó. Y sigo esperando, le voy a decir al aire, una coplita de Mimi. En algún momento. Nos va a mandar una coplita. Bueno. Muchas gracias por esos mimos, sí. Es cierto, me olvidé de decir que ahora que estoy acá, que estoy empezando a festejar mi cumpleaños, es necesario tener un sol al lado, como dice, para que estas cosas funcionen. Y bueno, además, todas las personas que te quieren y te aman son las que hacen que uno se sienta feliz. Es así la cuestión. Así es. Bueno. Bueno. Basta de festejo. Basta de cumpleaños. Basta de festejo. Por favor, ya está. Por el momento. ¿Y los regalitos? Usted viene acá a festejar su cumpleaños. ¿Cómo es la cosa? Claro, mucha joda. Mucha joda y la gente sí, debe querer. Hay que laburar. La gente debe querer oír algo que usted trajo para compartir. Así es. Espero que le haya gustado la editorial que hice. Sí. Este es una... traje a María Elena Walsh para compartir con ustedes. Y encontré algo que me encantó cuando lo empecé a leer. Y por eso lo quiero compartir. Invitación al vals. Dulzura a mediodía. Algas, enredaderas, palomas, te diría. Si quieres, si quisiera, regresa todavía. Dispongo de las manos y maneras. Aguas lisas, diviértete. Hay algas en verano. Mirá, qué bien, qué suerte ser dócilmente humano. ¿Qué pasa con la muerte? No sé, dame el amor, dame la mano. Solamente me cuento cómo eres, cómo eras. Tu mitigado aliento conmigo, si supiera como un volumen lento, empecemos. Si quieres, cuando quieras. Tu reino y espero de siempre, de repente, qué delicado esmero. Ven, vamos, suavemente, en fin. Yo te sugiero que la piel es lo único inocente. Invitación al vals, María Elena Walsh. Hermoso, lo vamos a acompañar en esta ocasión con un tema de Silvio Rodríguez. Te doy una canción. ¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar tú por mí. Detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Hoy estamos entre amigos. Sí, los jueves. A partir de las 20 horas. Por FM Alas. Sí, aquí estamos y se quiere comunicar con nosotros, nos puede llamar al 4493-150, reitero, 94-93-150, si se quiere comunicar con nosotros, el telefonito fijo, ¿vio? El del el viejito, porque son los que van quedando. Si no, 80-23-15 es el celu, el nuevo, digamos, la tecnología nueva. Entonces, reitero de nuevo, si tiene ganas de comunicarse con nosotros, charlar un rato o simplemente saludar a alguien conocido, algún vecino, se comunica al 4493-150 y estamos charlando un rato. Y si no, con el celu se comunica al 154-80-2315. Y esto es Entre Amigos. Esto es Entre Amigos. Y el sábado estuvimos de fiesta. El sábado estuvimos de joda, sí. Estuvimos de fiesta. ¿Cómo la pasó? Cuente un poco. El rato que pude estar acá, muy, muy lindo. Después de ay, suenan los teléfonos. Pude escuchar un par de horas más y después ya quedé fuera de alcance de lo que es la sintonía de la radio, pero una maravilla. Sí, estamos hablando del cumple de FM Alas el sábado pasado. La pasamos bárbaro, realmente. Gracias a todos, ¿no? A los músicos que vinieron, que se sumaron, a los compas que se acercaron a la radio. Así que gracias. Son esos mismos lindos. Por eso digo, lo hermoso el mimo que uno recibe cuando te lo dan sin eso de compromiso, ¿viste? Claro. El mimo de verdad. Sí, sí. Entonces eso es lo que nosotros sentimos en la radio. Y es lo que siento yo. Y qué lindo eso, ¿no? Cuando uno empieza ahí como a charlar eso y empiezan a remover esos recuerdos y anécdotas y cosas, vivencias que fueron viniendo gente que ha ido pasando por la radio o que ha tenido su experiencia de alguna manera con la radio, ¿no? Y son muchos años. Si tuvo nos siguió la sintonía el sábado, pudo hacer un reconto y tomar memorias y algunos llantos y seguramente lagrimones que le corrieron, nostalgias. Porque Daniel y Valeria hicieron un resumen de lo que son estos 35 años de FM Alas, realmente hermosos para envidiar y como para volver a recordar esas cosas, ¿no? Porque hay cuestiones que no son solamente recuerdos, sino que son luchas desde la radio hacia la comunidad, o desde la comunidad hacia una radio. Ese ida y vuelta es impresionante. Si hay alguna radio que haya hecho algo parecido, que se saque el sombrero. Pero si no, nosotros realmente orgullosos de pertenecer y estar aquí usando estos micrófonos donde en su momento fueron de lucha, de mucha lucha, organizativa, luchas de alegría, la lucha que realmente sirve, ¿no? Con y gente. Y que sigue siempre el micrófono abierto a la comunidad, ¿no? A hacerse oír, que no claro, en todos lugares por ahí tiene ese espacio. Porque para eso están las radios comunitarias, como esta, digamos. Es comunitaria porque pertenece a la comunidad. Entonces lo único que hace falta es que uno se haga cargo de eso, digamos, se apropie del micrófono, se apropie de la radio. De esa manera es que disfrutamos ser una radio comunitaria. Porque así como nosotros hacemos este programa de radio aquí, en este ratito, siempre la idea es sumar y sumar, organizarnos y decir lo que por allí no se pueden decir o no salen por otros medios. Y ser por ahí el canal también. Así que nosotros también nos sumamos a eso. Somos parte. Así que nuevamente feliz 35 añitos Radio FM Ala. Y por mucho más. Esto como que aquí... 35 añitos, les queda toda una vida por ahí. Sí, como que recién empieza. Sí. Así que muchachas y muchachos, si todos se quieren sumar, vengan, arrímense. Está todo por hacer, como decía un amigo mío, un compañero. Estamos en un lugar donde todo lo que hay está por hacer. Así que, si te querés sumar, no tenés más que acercarte aquí a la radio, que no me acuerdo la dirección. No me acuerdo la dirección, debe estar por acá, en algún ladito. Sí. Pero siempre hay alguien que te dice, ¿sabés dónde está? Mirá. Estamos en 25 de mayo, 654, entre Curruinca y Namuncurá, a pasitos de la Plaza Seferina Namuncurá, la de los trencitos, que está al lado de la canchita de pasto sintético. Sí. De ahí, de la esquina de la plaza, dos cuadras al Piltri, vas a ver la antena y la casita de chapa y barro. ¿Qué tal? ¿Querés más? ¿Querés no te más? Podés perder. No. Como nos guió Tati, llegás. Sí. Así que, bueno, con todo eso usted ya tiene cómo acercarse y cómo venir. Te podés sumar como quieras, ¿eh? Como quieras. Esto es así. Es tu radio. Entonces, y como es tu radio, es tu casa. Y vos sabés que en casa hace falta de todo. Siempre. Siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para traer, hay algo para todo. Así para que modificar, para... Hace falta mimos, hace falta abrazos, hace falta manos, hace... Todo eso está todo para, por hacer. Así que si tenés ganas, te gustan estas cosas, sumate, vení. Te estamos esperando. Yo me estoy poniendo los... Sí, póngase los anteojos. No haga así porque me hace marear a mí también. Lo que pasa es que si me los dejo puestos todo el tiempo, todavía no me mareo yo. Entonces, te lo tenés que sacar. Claro, me mareo yo todavía con los anteojos. Le queda hermoso, ¿le dije? Creo que ya se lo dije, pero le queda hermoso, se lo vuelvo a repetir. Bueno, así que no es para que lo siga usando. Claro. Sino para que se sienta, sepa que le queda bonito. Y para que lo use cuando lo tengo que usar, porque hago bastantes mañas en usarlo y me estoy dando cuenta que... Que lo está necesitando, digamos. Exactamente. Bien, entonces nosotros también estamos necesitando, de más allá de que tenga sus anteojos puestos, el celular a mano, como que tiene algo para leer y seguramente es hermoso para compartir. Espero que así sea de agrado para todos. Hilario, Linchera del Espejo. Hay un duende en mi pueblo, de mi pasado dueño. Camina por sus calles embriagando de ensueños y me lleva a sus aires, andando a paso lerdo, a revivir historias, luces de algún recuerdo. El sol en mi retina jugando en un reflejo, me pinta al viejo Hilario, Linchera del Espejo. Que mira a sus espaldas las burlas de la vida, ignorando el desprecio para no ahondar su herida. Y añoro aquellas tardes, umbrales y sosiegos, esperando los pasos de sus pies andariegos, entre temor y risa, desconfianza y cariño. Hilario, con tus juegos renace a mi niño, y vuelvo a preguntarme, ¿qué imágenes verías detrás del espejito? Intriga de mis días. No me lo digas nunca, pues en mi mente anido con mística ese lazo que me impide tu olvido. Hilario, linchera del espejo. Y ahora vamos a escuchar un tema musical de El Lincherita por Carlos Infante. Santiago, hay una cruz milagrosa, las chinitas y los changos le llevan fragantes rosas, prenden velas día y noche. Varias promesas brindan al alma bendita. Cuentan que una noche oscura y en un boliche cercano estaban unos paisanos luqueando muy divertidos. De pronto entró un mal vestido y andrajoso como quiera. Era un barbudo linchera, quién sabe de dónde ha venido. Con su amable sonrisa, a Tuito lo saludó y al bolichero pidió, para poder matar su hambre, le vendiera queso, fiambre, un pan, un litro y vino, y de un pañuelo cochino desató un billete grande. Se cobró el bolichero, dando el vuelto a Lincherita, y agarrando sus cositas, rumbo a Guaycondo marchó, y cuando a las vías llegó, lo alcanzaron dos matreros, le quitaron su dinero y allí tendido quedó. En un gran charco de sangre lo hallaron de madrugada. Dos profundas puñaladas cortaron su triste vida y la gente conmovida, viendo muerto a Lincherita, llevan flores y velitas para esa alma desconocida. ¿Quién era Lincherita? Nunca se pudo saber. Pero él siempre ha de tener una velita prendida. A un costado de la sequía, de la vía y el camino, la cruz de palo se encuentra marcando un triste destino. Lincherita de Guaycondo, quién sabe de dónde has venido. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al teléfono 4493-150 o al 154-80-2624. ¿Qué tal, ¿Conociste algún linchera? No sabría decirle, porque me entró como mucha confusión en esto de que ¿Qué es el linchera? ¿Qué es, ¿a quién se le dice linchera? Porque por ahí como que se encasilla todo en uno mismo. No sabría decir. Porque entonces para vos el croto y el linchera no es lo mismo. Y estuve como leyendo ahí, si entre el croto, el linchera, el vago, viejo la bolsa. Le dicen, el viejo la bolsa, No, acá. Y me entró así como más enredado en mi cabecita. Bueno, vamos a dejarlo lo que nosotros sabemos. Uh-huh. Que nosotros, nuestro conocimiento nos ha llevado a que lo tenemos bien identificado. ¿Quién es el croto? ¿Quién es el linchera? Yo tuve la suerte por haber nacido en lugares de vía, sí, en ferrocarril, de conocer al viejo de la bolsa, que después fue el linchera, y después fue siendo el croto. ¿Por qué? Porque nos fuimos enterando de a poco, a medida que nos íbamos haciendo más grandes, pero primero, para mí, siendo pequeñito, era el viejo de la bolsa. ¿Sí? El viejo de la bolsa que vivía y dormía en las alcantarillas del ferrocarril, de las vías. Ese era para mí lo que sería hoy el linchera, digamos, lo que nosotros estamos hablando. Claro, ¿no? Y un poco como lo decía la canción, el linchera es alguien que vive una vida que uno lo ve quizás como de pobre o algo. Y leyendo un poco es como que elige esa vida de trotamundo, de andar livianito de cosas y andar por la vida. Como bien lo decía como el tema de Doña Antonio Torre. No se sabe quién es. Linchera soy. Uh-huh. Y por ahí muchas veces nos confundimos acá con la gente con situación de calle, que no, claro, es lo mismo. Exactamente. Decimos linchera o croto y no es lo mismo que una persona en situación de calle. O una persona alcohólica viviendo en la calle, ¿no? Que quizás llega a una vida así errante por cosas de la vida, por situaciones que le ha tocado vivir y eso, y no por una cuestión de decisión o de vivir así una vida de liviana, de no tener un lugar fijo donde vivir y eso, sino que por circunstancias vive ahí. Claro. Vos sabés que yo conocí a un señor que era un linchera. Uh-huh. Él se dedicaba, tenía su carretilla, en esa llevaba sus cosas, digamos, para dormir y también para trabajar. Él lo que hacía era limpiar patio. Uh-huh. ¿No? Y siempre nos decía lo mismo. Cuando fue a verme a mí me dijo lo mismo. Que le decía todo, digamos, mucha gente no me da laburo por mi situación de cómo me ven. La apariencia. Yo, claro, física. Esa famosa apariencia de, bueno, con su ropa, uh-huh, rota, porque es su vida, digamos, le gusta así. Y dice, muchas veces me han querido prestar un lugar para bañarme, para toda esa cosa, como que yo ando mal, y en realidad... dice, yo soy feliz así, digamos, y que está bien, si yo un día necesito bañarme, ya sé dónde ir, tengo lugares donde seguramente ya está, lo tengo. Uh-huh. Dice, pero yo vivo así. Es más, vino a limpiar el patio y una de las cosas que yo le dije, deje su herramienta acá, venga mañana. Me dice, no, me voy a quedar aquí nomás. Entonces yo le digo, bueno, pero te quedás en el taller, te abro el galpón y te quedás adentro, qué mejor para mí que se queda a dormir en el taller, adentro. Sí. No, dice, por favor, no genero ningún compromiso. Eso me quedó así, tuc. Uh-huh. Me dice, no, yo voy a dormir aquí afuerita nomás, dice. Tengo todas mis cosas, no se preocupe. Y así fue, yo me fui a casa, él se quedó a dormir ahí afuerita del taller, en el patio. Uh-huh. Quedaron los perros con él. Él tenía perros y los perros... Esa cosa también que me llamó mucho la atención y me llama siempre la atención. No. Que los perros míos no maltrataron a sus perros. Y era como que, bueno, parte de la misma manada, porque él se quedó a dormir ahí y los perros se quedaron alrededor de él y eran su abrigo. Claro. Hasta mis perros estaban ahí junto con él, sin ningún problema. Y eso me llamó mucho la atención a mí, porque vivía ahí, se quedó en la ciudad. Ajá. A vivir en la ciudad, pero sin su un lugar fijo. Sin tener su lugar fijo. Él recorría toda la ciudad, incluso se iba a la ciudad vecina, pero siempre así, con su carretilla, y ahí se llevaba sus cositas. Ahí tenía su ropa para dormir y su herramienta para trabajar. Entonces él iba, si necesitaba morfar, comer o comprarse algo, uh-huh, él iba y se ofrecía como trabajador y hacía changuita, pero él vivía así. Y para mí es un linche. Que esa es una elección, ¿no? Que es, bueno, diferente a esto que hablábamos recién, ¿no? De que por ahí acá vemos y es más bien una problemática de situación de calle la que vive la gente, que no una vida elegida de linchera. ¿Por qué trajiste la...? ¿Por qué la traje? Que es un hermoso tema para charlar, porque ¿quién no conoció un linchera o un viejo de la bolsa? Uh-huh. Que en su momento el viejo de la bolsa era para asustarnos, para que no salgamos afuera, para... Bueno, que en la poesía decía ahí, entre ese temor y esa cosa de curiosidad, de ver al... En un niño, ¿no? Ver a alguien así como sí, salido de los parámetros normales, dijese, entre paréntesis, lo que... No sé si parámetros normales, yo creo que son cosas que están impuestas de formas que... porque como hablábamos una vez, que cómo calificamos las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el calificar a otro... se multiplica y eso hace que a esa persona le digamos linchera, a esa otra persona le digamos un croto o le digamos lo que digamos, siempre lo calificamos. Es una persona que decidió vivir así porque eligió eso, digamos. ¿No? Un poco esto del rico al pobre y yendo al tema, ¿no? Al tema musical, esto del rico al pobre, en el tema dice con su sonrisa saludando, eso como... ¿dónde estaba la pobreza de ese hombre, no? ¿Y dónde estaba la pobreza de los... O la riqueza fueron, de los otros. La riqueza de los otros que fueron a cometer este delito. Entonces, ¿qué es? Sí, es una hermosa enseñanza. ¿Qué es ser rico? ¿Qué es riqueza? ¿Qué es pobreza? Claro, la famosa calificación. Así que, gracias por traer eso. Porque por lo menos genera, y algunos que no tienen la posibilidad de conocerlo, porque, bueno, hay una historia de esa, del tema del croto, que el croto tiene que ver con un ministro de Trabajo de Nación, que decidió, que después le pusieron que, bueno, se iban a trabajar, en vez de que se vayan caminando, le puso vagones para que vayan, ¿no? En realidad... La historia dice la otra historia, ¿no? Sí, sí. La verdadera historia. Sí. Dicen que los cargó todo en un vagón y los mandó en los trenes y los empezó a dejar en los distintos lugares de pueblitos del ferrocarril, por donde pasaba el ferrocarril. Seguramente fuera de la vista de... De la gran ciudad. De la gran ciudad. Y eso ocurrió en Buenos Aires, en Capital. Este ministro cargó a esa gente... como es de calle, gente pobre, gente que andaba vagabundeando, molestando, los cargó en un vagón y los mandó al interior, al famoso interior que nos dicen a nosotros, que para que, bueno, esas pobres gentes en algún lado se quedaban. Entonces muchos, a lo mejor consiguieron, hicieron su vida en otro lugar, otros decidieron seguir como linchero porque le gustó y siguieron así, o por dificultades de la vida no pudieron concretar lo que a lo mejor le hubiera gustado y siguieron estando en las vías, durmiendo en los en las alcantarillas. Es el que yo conocí de chiquito, al que dormía en la alcantarilla, que mi padre que ellos trabajaban en las vías, se los encontraban y les compartían su comida con él, con muchos, digamos, ¿no? Porque a veces tengo trabajo con muchos. Bueno, que nos ha llevado así como a una charla. Pero estoy mirando la... ¿Estás mirando la hora? Sí, estoy mirando la hora, así que nos vamos a ir a la tanda. Es hora de vender. Sí, y después vamos a vender nosotros. Sí, en esta hora a mí me gusta decir también que esto es parte de lo que hablábamos hace un rato. Nosotros necesitamos que te sumes. Esta tanda publicitaria que vas a escuchar es simplemente para ayudar a la radio a seguir para adelante. Así que si vos tenés un negocio y tenés ganas de compartir con nosotros tus ganas de compartir y de ganas de aportar, acá te estamos esperando. Arrimate a la radio y nosotros te vamos a armar la publicidad que vos quieras, como quieras. Así que por eso te invito a que escuche las que ya tenemos y que algunas de estas pueden ser tuyas también. Estás escuchando FM Alas, Radio Comunitaria 89.1 Alas. Espacio publicitario. Te ofrecemos la solidez que tu estructura necesita. Caños Tubin, 2.7 octavos. Varillas de bombeo macizas, 3 cuartos. Tanques de agua transportables con jaula de aluminio, aptos para agua potable. Realizamos cortes a medida y envíos a domicilio sin costo. Los mejores precios y óptima calidad directamente desde el Bolsón para toda la comarca. Consulta por WhatsApp al 2944-929357. Ahora, entre paraje Entre Ríos y Loma del Medio, Autoservicio Don Alejo. Artículos de limpieza, bebidas, lácteos, leña, carbón, hielo, pan, fiambrería, frutas y verduras, cigarrillos, tabaco y garrafas. De lunes a sábado, horario corrido de 9:30 a 20 horas y los domingos de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Entre paraje Entre Ríos y Loma del Medio, Autoservicio Don Alejo. Te llenamos toda la cena. Féculas, harinas, semillas, frutos secos, dátiles. Aprovechá las canastas de ofertas semanales. Come sano. Come variado. Almacén natural a tu casa. Amanda te lo lleva sin cargo. También podés pedir la lista de productos vigentes al 2944-629813. Te llenamos toda la cena. 2944-629813. El mercado rural Nehuen sigue abierto, creciendo y esperándote. Ahora en nuestro horario de otoño-invierno de 11 a 17 horas, los días de siempre, lunes, miércoles y viernes. Encontrá productos básicos, cosas ricas, creaciones muy variadas de productores y artesanos locales. Estamos entre el vivero forestal y el CA3 sobre el circuito asfaltado de Mallín Ahogado. Podés seguir nuestras novedades en Instagram y Facebook. Encontranos como mercadorural.nehuen. Auspician este programa. Despensa y carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Viviendas El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. Despensa y carnicería Cuyaimi. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-4498-813. La Casa de las Empanadas. Fin del espacio publicitario. Para comunicarte con nosotros, puedes llamar a FM Alas 4493-150 154-80-2315. Puedes acercarte. Vení a 25 de mayo 654 entre Curruwinca y Namuncura. 89.1. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Los jueves. A partir de las 20 horas. Por FM Alas. Vamos a reiterar que los amigos que están acostumbrados a escucharnos por internet, estamos teniendo una dificultad técnica que tiene que ver con por acá de nosotros, así que ya prontamente lo solucionaremos. Pero además, si tenés, porque hablando de todas las cosas que estuve comentando hace un rato, si sabés algo de radio, te gusta y querés arrimarte a darnos una mano en esto, también es bienvenido, porque estamos teniendo una dificultad que nosotros, por ejemplo, los que somos bastante neófitos y los compas operadores, no le podemos encontrar todavía la vuelta, qué es lo que está pasando. Pero si hay algún amigo técnico, que sabemos que hay muchos, y tenga ganas de arrimarse y darnos una mano, van a ser muy bienvenidos y nos solucionan el problema de por qué no estamos saliendo por internet. Pero bueno, esa es la dificultad, por eso se lo quería decir. Y pero prontamente lo solucionaremos. Ya le vamos a encontrar la vuelta. ¿Sabe qué? ¿Dónde andabas? ¿Me yo escapó? Estaba afuera tratándome de comunicar con la señora Romina Blanco. Es una bailarina bombista, creadora del grupo Puyú Legüero. Queríamos tener una charla, una amiga nos pasó el contacto para a ver, que ella nos contara de en qué anda, pero bueno, no tuvimos suerte con la comunicación, así que en otro momento será que podamos está bien, llamarla. No hay problema, estamos aquí. Así es. Y yo prometí que había otro, que los cumpla feliz, personalizado, otro para más. Que los baile. Sí, vale, sí, qué pesada, qué con pesada. Tantas veces de feliz otra cumpleaños. Vez. Pero es como cuando uno va a soplar, sí, la vela. Exactamente. Le cantan y después te dicen, otra vez aprender porque no salió la foto, y volvés, claro, a cantar y volvés a cantar el cumpleaños, sí, feliz. Ahora, ¿verdad? Con la abuela, ahora. Pero con la tía. Este cumpleaños feliz va a ser exclusivo. Bien. Para que los baile con su compañero. Yo creo que con este ritmo el compañero la va a sacar a bailar. Ni hablar. Al feliz cumpleaños. Así que estamos hablando de la Cris y Hugo. De la Cris y Hugo. Bueno, porque la Cris es la que está cumpliendo años y la que le mandamos saludos. Seguramente hay otra chica, Cris. Primaveral, así, ahí entrando en la primavera, en la fecha que cumplen ahí, como ya anunciando las flores, el renacer. Claro, Por eso digo, nosotros nacimos antes que las flores, no sé si te diste cuenta. No, ya hay flores en la vida. Florecimos antes. Así que ponemos un poquitito de música. Dale. Feliz cumple para, bueno, muy feliz cumple de Cris, que la estés pasando seguramente ahí rodeada de las hijas, de los hijos, nietas, rodeada de amor, de la familia. Así que feliz cumple para Cris y que lo baile con el compañero, el temita musical. Esto va para todos los cumpleañeros y cumpleañeras, seguidores de Pasión Chamamecera. Que los cumplas feliz. Feliz, que los cumplas, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, que los cumplas, feliz, y que no se coma. ¡Viva la de cumpleaños! cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Ahora sí, ya hemos dado un saludito y seguramente... ¿Usted qué dice? ¿Lo han bailado o no lo yo han bailado? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque son de estos que no, no se pierden una. Y que, claro, ¿viste? Y cuando hay una... son gente fiestera. Eso es... ¿Viste que son esas personas que te animan fiesta, digamos? Sí, sí. De joda están... Bueno, son indispensables en este tipo de fiestas, así. Y sí, sobre todo de cumpleaños, ¿no? Qué bueno. Como para que te animen el momento y te ayuden a salir para los que son medio vergonzosos por ahí, que no se... Vamos a bailar y te agarran y al medio de la pista. Dijiste que querías bailar y ahora no. Claro, sí. Este sábado, ¿sabe qué? ¿Usted tiene ganas de cocinar? No. Perdón, el domingo. Tampoco bien, pero no quiere cocinar ni el sábado ni el domingo usted. Bueno, le tengo una propuesta. Si no tiene ganas de cocinar domingo, la escuela de danza Purrufe, sí, a la cual pertenece usted, pertenezco yo y muchos bailarines, están realizando una venta de sorrentino. ¿Sabe a cuánto la docena? Una ganga. 500 pesitos la docena. Y qué sorrentino. Y los puede elegir. Sorrentinos de verduras, sorrentinos de pollo y verdeo o sorrentinos de jamón y queso. Bien. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacer? Cualquiera que conozca... No, la gente no conoce a los... No conoce a los bailarines de Purrufe. Si los conoce... Hay una página de en Facebook de Purrufe, de la escuela de Purrufe. Pueden mandar mensaje ahí si no tienen algún conocido con el número de teléfono. Bailarín. Pero si no tiene ningún número de eso y no sabe, pero tiene ganas de comer sorrentino, sí, puede llamar al 154-70-1842. Uh-huh. 154-70-1842, y eso es llame ya, haga su pedido, que si no, porque después se cierra y con la salsa hecha y la va a tener que comer con pan nada más. Claro, no le van a faltar los sorrentinos. Claro, y además nosotros el próximo jueves le vamos a decir qué rico que estaban esos sorrentinos. Te lo vas a perder, no podés perdértelo, así que tenés la última oportunidad. 154-70-1842 y tenés tu sorrentino. A uno de los números que pueden llamar, exacto. Y puede elegir, puede comprar de verduras, pollo y verdeo o jamón y queso. A solo 500 pesitos la docena. Ojo, son sorrentinos caseros, hechos con nuestras propias manos, así. Muy rico. ¿Sabe? Y ya, bueno, de eso de rico ya es medio. La gente ya lo ha dicho. Dice. No hay otro sorrentino mejores que esto. Es que han sido muy ricos. Cuando, no sé si le ha pasado, vendió dos docenas y al que le vendió dos, después quiso cuatro y así. Cinco. Bueno, así que bueno, ya pueden estar llamando, así que para... Hacer su pedido. Exactamente. De sorrentino. Y yo voy a pasar a un chivito personal. ¿Otro más? Ay, sí, estoy así, chivera. Sí, dele. Este sábado... A partir de las 15, en el Zoom de la escuela 271, la escuela Ford. Estamos aquí nomás, aquí nomás a la vueltita. Como dos cuadras de aquí. Sí, estamos realizando, vamos a realizar un bingo el jardincito de los Enanitos de la Esperanza, así que se puede acercar, colaborar, probar suerte. Sí, o simplemente ir a colaborar con el jardín. Los niños lo necesitan. Así es. Así que sí, acérquese, vaya. O si no quiere comprar bingo, qué sé yo, va a haber un buffet. Ah, puede ir a morfar. Es cosas ricas, seguro que van a ver. Puede encontrar cositas muy ricas en el buffet. Así que también se los están invitados. Entonces, ¿por qué no me reitero? Por favor, no me acuerdo. Y dígame cuánto sale el cartón, porque me dice todo, pero no me dice cuánto sale el cartón. Usted ya me pone como en compromiso. Lo puse en más compromiso. En el jardincito del Barrio Esperanza va a organizar un bingo. Acá mano, y lo va a hacer aquí en la escuela Ford, en lo que sería el Zoom. Hermoso Zoom, además. Muy dicho lindo. Sea de paso. Ay, lo tengo acá. Y bueno, y qué bueno que las escuelas presten para este tipo de cosas, ¿no? Para que, por ejemplo, un jardín pueda organizar un bingo para recaudar fondos para los niños. Así que es este sábado. A partir de las 15, arrímese al Zoom de la escuela Ford. Lo vamos a estar esperando. Así es. Y no les voy a poder decir los premios esos porque no tengo una fotito acá en mano de... No me dijo cuánto vale el cartón. De bueno, no importa, pesos. Pero acérquese. ¿Cuánto? 500 pesos. Ah, lo tenía ahí. Ah, el valor del cartón. El sí, valor del cartón, pesos. Era. ¿Cuánto salía después, el cartón? Bueno, hay muchos premios. No me preguntes cuáles, en qué orden. No. Eso no, simplemente saber cuánto vale el cartón porque hay gente que quiere comprar. Así es. Así que bueno, se puede acercar porque ahí. Porque quiere solamente colaborar, no es una gente que le gusta jugar al bien. Es más, capaz que se lo van a dar a usted para que lo juegue. Pero... Así que bueno, ahí está, llame. Ya estamos, está ahí. Se cierra la sección venta, chivo y compañía. Claro. Yo creo que el amigo que está ahí del otro lado de la radio, la amiga, dice, basta, queremos escuchar a Juancito. Siempre lo mismo. ¿A quién quieren? A Juancito, ¿a usted? ¿A mí me quieren escuchar? Sí. ¿No va a poner música antes? De todo esto que estuvimos charlando. ¿Qué quieres? No. Bueno, yo tengo algo, siempre tengo algo preparado. Si no, le ponemos música. Por favor, si me pones música, mejor, porque viste, charlamos bastante. El tema, me falta una zamba. Me falta una zamba. Vamos a buscarla, dale. Vaya. Cruzando los cañadones, los cerros, los arenales, entre zampas, jarillales, alpatacos y coirones, vi de unos teros chillones que gritaban a destajo, cumpliendo con su trabajo. Al costado de la laguna, bajo el fulgor de la luna, del Colorado para abajo. Me vine arreando unos versos por una huella carrera en una noche estrellera al tranco de mi azulejo. Unos ñandúes a lo lejos huyeron despavoridos, los miré como al descuido, porque no soy cazador, mi destino es ser cantor de los pagos rionegrinos. Paisano, la verde alfombra del valle, el encanto de sus calles, los viñedos, los manzanos y del frutal soberano. Quiero dejarles un gajo para el gringo que nos trajo desde sus tierras lejanas, un porvenir, un mañana del Colorado para abajo. De los Andes hasta el mar es tierra de mis mayores, a veces los sinsabores la quieren ver recular. más yo me empeño en cantar al Comahue y su trabajo, un futuro sin atajos reclama su geografía. Bendita la tierra mía, del Colorado para abajo. Del Colorado para abajo era. Del Colorado para abajo, de Rolando Lobos. Disculpen, con las ganas que tenía yo de escucharlo, hay que nos comparte una lectura. Se le chipotea. Sí, pero. Pero eso lo sabemos nosotros. Si vos no lo decís. La gente está ahí atenta a decir. Si vos no lo decís, no se iban a dar cuenta. Porque iban yo iba a decir. La samba lo fuimos a buscar del Colorado para abajo. Porque usted dijo, no, empezó una milonga, y pero yo le dije, el tema se llama Me falta una samba. O sea, iba a salir una, claro, milonga. Porque lo iba a ir a buscar el señor del Colorado para abajo. Del Colorado para abajo. Y usted me va, nos va a compartir una lectura para. Usé mis manos. Ese tema tan lindo que escuchamos. Usé mis manos. Hoy no salió como siempre de casa, por la mañana. Se quedó, parece natural quedarse de vez en cuando. Es natural, como que la vida sigue. Pero ese tumulto en la vereda, esos llantos, escalofríos en la ventana y en el patio, algo debe andar mal. Y ese féretro que todo tocan, todos menos él. Ahora se da cuenta, es que liviana la mañana. Qué cielo amplísimo, qué aire tan puro. Parece que desde hoy no va a salir de casa. Ha comenzado a hacer bandera. Pase nomás, compañero, cuando quiera. Use nomás esas manos cuando la desee. Chao, hasta pronto. Use mis manos. Bildo Piopi. Muy lindo. Muy, muy bueno. Ay, oyentes, muy atentos. A ver. Vio que yo le dije que no sabía qué premios habían y qué sé yo. Ah, va a seguir con la timba. Yo sigo con la timba, pero acá me dieron un. Me tiraron el machete por debajo de la mesa. La gente que nos escucha, atenta, vamos. Eso vale la pena, ¿ves? A ver, ¿qué nos dice? Sábado 17, a partir de las 15 horas, en el Zoom de la Escuela 271, el valor del cartón, 500 pesos. Dice, primera ronda, a la India, un combo relax. Sesión de kinesiología y productos de Shus. A cartón lleno, 10.000 pesos. En la segunda ronda, a la línea, una canasta de alimentos. A cartón lleno, 15.000 pesos. A la tercera ronda, a la línea hay una bolsa de harina de 25 más 5 litros de aceite. A cartón lleno, 20.000 pesos. Yo, mire, aparte de colaborar con estos premios, me voy a probar suerte. Ah, dígame si no viene bien. Vale la pena, vale la pena. Y acá dice, hay además premios sorpresas y gran, lo que usted quería. Murphy. Gran buffet. Así que. Bien ahí. Ahí están invitados. Si es a la tardecita, quiero tortas fritas. Ajá. Tortas fritas, pero. Que. Ojo, tortas fritas. ¿De cuál? No con aceite. Tortas fritas con grasa, por favor. Bueno, escucharon bien las que van a cocinar, ¿no? Tortas fritas, las de pero, verdad. A ver, ¿con grasa? ¿La masa hecha con grasa? Sí, ¿quieren hacer la masa con grasa? Ya ahí no me meto, pero sí frita, me meto con la fritada, que sea con grasa. Porque en su momento veo que uno hacía la masa antes con grasa tibiecita. Sí, sí. O así la hacía, bueno, mi abuela. Después nos vamos modernizando. No, yo te digo que en el campo, sí, se hace así, con grasa. Con grasa. Ay, ya me hizo dar hambre de tortas fritas con. Te digo yo. Chicharrón quiero. Pan con chicharrón calentito. Bueno, no hablemos más de Morfeo que está dando mejor un hambre. Mejor nos vamos yendo. ¿Nos vamos? Y sí. hay que irse. Usted empieza a hablar de comida, me da hambre y está acá la de irte, tenemos acá. Que ir. Es la hora. Es la hora, es la hora. Ay, esa la tenía, esa la escuchaba en la tele. ¡Atsa! ¿Viste? Hablando de tele, me estaba acordando. Hoy la... también me salió otra canción, me... a mí también como... la de... Bueno, che, con... vámonos, porque... Se me fue el bichito que los nenes me mostraban. La tortuga. Ah, la langosta. Salta. Pequeña langosta. Me salió ese tema también. Ah, está muy bueno. Nos ¿ya vamos. Lo vamos a traer? Sí. ¿Me lo promete? No, yo no prometo a esta altura. Ah, no, pero va a ser lo posible. Voy a hacer lo posible. Bien, ahí me gustó eso más. Sí. Va a ser lo posible traer este la... Salta. Pequeña langosta. ¿Nos vamos? Pero, como estuvimos de así día de fiesta, nos vamos a ir bailando. De fiesta. Pero antes nos vamos a despedir de nuestra querida amiga que nos hace los aguantes. Primero nos aguanta a nosotros. Segundo, claro, tiene que hacer la operación técnica. Así que es un laburo enorme. ¿Qué laburo? Sí. ¿Qué es laburo? Una... Claro, es bancarse. Tiene que aguantar a nosotros, ese es el laburo. Claro, hay que tener ganas de bancarse todo. Así que, gracias. Muchas gracias a ustedes por compartirme también este hacer radio. Que a mí me gusta, me encanta hacer radio. También me equivoco, Pero bueno, le pongo onda. Es la parte de la del ser humano. Y sí, ¿no? Sí, tampoco es tan grave. No. Hacemos algo divertido, además. Es divertido cuando te equivocás. Y además te das cuenta que te equivocaste, ¿viste? Sí. Eso está bueno, me encanta. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por estar ahí y hacer tu laburo como lo haces. Como decíamos, ¿no? Estamos de cumple, los kawis están de fiesta. Sí, y nosotros los kawis somos recontra fiesteros, así que yo le digo hasta el próximo jueves, que anden todos bien, que vivan, que disfruten de la vida, todo eso. Yo me voy a ir a morfar. Ah, bien ahí. Y a festejar mi cumpleaños, con lo que queda, ¿sí? A seguir celebrando la vida. Exactamente, así que gracias por los saluditos. Y Lore, ¿nos encontramos el jueves? Nos encontramos el jueves que viene. ¿Nos estamos aquí? ¿Te parece? Aquí. ¿Vas a venir? A partir de... ¿Te parece traer unos mates y un otro tarjeto? Sí. ¿Dale? Sí, a ver si festejamos el cumple. Mucho cumple. Vamos a festejar el cumple. Dale. ¿Sí? El próximo jueves nos reencontramos a partir de las 20 y nos vamos a ir escuchando a los Kawis, el último temita, bailando un poco. Nos vemos. Vaya este lindo valseadito y un fuerte apretón de mano a todos los pobladores de Yacobasi, Ojo de Agua, Mamá Choique, Río Chico, nuestro pueblo, Vita Miche, Menuconero, Yorquinco, el Maitén, el Puyén, Chorina, el Hoyo, allí Nogado, toda la comarca andina, señores, y a nuestro querido Bolsón que nos ha cobijado. ¡Eso! ¿Tenés los jueves de 20 a 21 a 30 horas? Nosotros, Juan y Lorena, te invitamos a Entre Amigos. ¿Entre Amigos?